en Sábado Maldito. Esta noche, el último show del año en Show Center. Gracias por venir. Vamos a una tanda y después seguimos. Papá. Chequea. Chequea. Babasónicos en la casa. Babasónicos es un estado en la mente. Será mejor que yo te diera el toque. Camino solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Las cosas que me pasan son mejores que las de ayer. Cansado de gritar a que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro cómo gira el frente. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo porque soy un natural. Que recuerdo tus caricias, pero es así mejor la libertad. Hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Cansado de gritar a que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro cómo giro el frente. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo porque soy natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural. Mejor lávate el culo y olvídate de la lluvia. El sol trae la paz y limpia todas las palabras. Cansado de gritar a que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como gira el frente. Yo quiero que estés bien, bien, bien, bien lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo porque soy natural. Me tiro sobre el pasto y miro cómo giro el frente. Yo quiero que estés bien, bien, bien, bien lejos y yo más que solo. No me preocupa el tiempo, nada, porque soy cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Sobre el pasto y miro cómo giro el frente. Yo quiero que estés bien, bien, bien, bien lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo, nada, porque soy. Estoy cansado de gritar. Y bueno, y ahora una canción. Sí.